Iglesia del Señor. Preguntaba si verdaderamente nosotros, como Iglesia del Señor, debemos agachar, como dicen aquí el dicho popular, nuestras orejas, o ser como el avestruz, meter la cabeza en la tierra y dejar que toda la avalancha de problemas pase encima de nosotros. Y realmente me dije que no, porque nosotros somos guerreros defensores de la fe de nuestro Señor Jesucristo, y hemos estado predicando, y ustedes han visto en los últimos tiempos que hacemos énfasis en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la fe, verdaderamente en la vida cristiana, cómo vencer, cómo tener victoria sobre el pecado, como lo vamos a ver hoy en base a la palabra del Señor. Entonces no podemos pasar de largo y dejar así por encimita lo que está aconteciendo. Hemos sido culpables y por eso nosotros le pedimos perdón al Señor, porque hemos dejado y hemos abierto las puertas para que herejías y apostasías entren a la iglesia del Señor, y hemos convivido con ellas y hasta nos hemos gozado con esas herejías y esas apostasías. Yo al Señor le pido perdón porque fui parte también de todo ese proceso antes y después de conocer al Señor Jesucristo. Por eso ahora quiero hablarles y alertarlos, porque esto no es, esto es sombra, hermano. Esto que está pasando es sombra de lo que está profetizado en la palabra del Señor. Por eso esta teología, sí, esta teología que ha llegado a Latinoamérica es como ese virus de la influenza porcina, el H1N1, que se ha propagado, comenzó en los Estados Unidos, se ha propagado a Latinoamérica, ha llegado a Europa, está en Asia, está en África, y gracias, hermanas, y está en Oceanía. Así rápidamente, porque esto puede ser parte de un estudio más profundo. Nosotros, investigando un poco, nos damos cuenta que lo que se predica sobre la prosperidad es una teología con un método falso. Es un evangelio no de la gracia del Señor, sino es un evangelio de avaricia. Y decimos que es un evangelio de avaricia porque está fundamentado precisamente porque lleva el mensaje y toca los corazones de las personas, moviéndolas por un deseo de tener cosas sin el menor esfuerzo. Eso se llama también codicia. Entonces es un evangelio avariento y codicioso. Es un cáncer que ha llegado a las filas de la iglesia, de un cristianismo alimentado por comidas rápidas. Sabemos, y Estados Unidos es uno de los países con más cáncer de colon, porque ellos se alimentan de hamburguesas, de mayonesas, de frituras, de esas comidas rápidas, un fast food, y eso está matando de cáncer a los norteamericanos. Entonces, este cáncer que hay en la iglesia por las comidas rápidas, por un evangelio así sin esencia, sin sustancia, está matando al cristiano. Y todos estos virus, como la gripe porcina, les llega y los mata. Ese virus de la teología de la prosperidad hace tiempo se ha instalado en la iglesia del Señor, y ahí está, esperando a quien contagia y a quien lo lleva a una muerte física. El fundamento de la teología de la prosperidad hay que verla desde atrás, y encontramos que es un fundamento básico, mágico, que es extrabíblico. Si nosotros vemos la raíz de la teología de la prosperidad, tenemos que irnos a este hombre desconocido por muchos, pero que es el precursor de la teología de la prosperidad, E.W. Kenyon, que toda su teología de fe y de palabra de fe y de confesión positiva fue extraída de la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy, de la cienciología de Armstrong y de Hubbard, y también de los teósofos de Rudolf Steiner y de Madame Blavatsky. Todo eso fue parte de la teología que él impulsó y llevó a la iglesia. Y luego Kenneth Hagin en una ocasión dijo que él había tenido, Jesucristo se le había aparecido y que le había dicho que él tenía que predicar cuatro fundamentos que son base de la teología de la prosperidad. Visualice lo que usted quiera, debe formarlo en la mente, debe de reclamarlo y debe de confesarlo. ¿Para qué? Para que usted obtenga lo que usted necesite. Y entonces nosotros vimos mucha gente, por ejemplo, que ponía manos sobre carros reclamando ese carro, se paraba delante de las mansiones y entonces reclamaba esa mansión para ellos en base a este fundamento. Si uno analiza dónde está la base de estos cuatro pasos, también encontramos a pastores como Norman Vincent Peale, autor de La eficacia del pensamiento, el poder del pensamiento eficaz, y de Robert Schuller, escritor de Serás lo que quieras ser. Entonces vemos que está basado precisamente en un mensaje extrabíblico que podemos llamar nosotros como una magia. Se los digo porque esto mismo que está aquí, visualizar, formarlo en la mente, reclamarlo y confesarlo, era lo que nosotros hacíamos en la gnosis. Cuando yo estaba en la gnosis y era sacerdote gnóstico, eso era lo que hacíamos. Precisamente, le decíamos a la gente, visualice, fórmelo en la mente, reclámelo y confiéselo y usted lo va a tener. Eso es gnóstico, hermano. Ese es un neognosticismo que se ha infiltrado nuevamente en la iglesia del Señor, así como se infiltró en la iglesia de Colosas. Hoy vamos a ver la carta a los colosenses, que Pablo se la escribió precisamente porque el gnosticismo ya se había infiltrado en la iglesia del Señor, como está instalado en este momento, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo viví 20 años de mi vida en la gnosis, y esto es lo que se practicaba. Ese tipo de mensaje y ese tipo de meditación. Entonces es un mensaje extrabíblico que cae dentro de la magia. Nosotros decíamos magia blanca, pero no hay magia blanca, no, es magia negra, porque eso no viene del Señor. Entonces veamos los precursores y seguidores: Kenneth Hagins, Kenneth y su esposa Gloria Copeland. Y le pongo los nombres, hermano, porque las librerías están plagadas de estos libros. Entonces usted fíjese quién es el autor de ese libro, vea el contenido y vea el índice. Y cuando vea ya ese mensaje, usted no lo compre. Guárdelo, dele vuelta, lo que sea. Kenneth Hagin, Kenneth y Gloria Copen, Morris Cerullo, Bob Parley, Benny Hinn, Sean Avancine, Paul Crouch, que es el dueño de la televisión, Trinity Broadcasting Net, que es la madre de Enlace, Canal 23, Oral Roberts, y aquí en Latinoamérica, Cash Luna y Harold Caballeros, y en Colombia, ahí no me acuerdo los nombres, pero también en Colombia. Entonces, todo esto son parte de ese ministerio de la teología de la prosperidad, hermanos. Y casi todos, por no decir todos, los movimientos apostólicos y proféticos están basados en de dinero, y usted tiene la bendición del Señor. No se escapan. Hasta iglesias conservadoras como iglesias bautistas, iglesias centroamericanas, iglesias presbiterianas y algunas iglesias pentecostales moderadas también han sido infiltradas por este tipo de doctrinas, hermanos. Entonces, nosotros verdaderamente tenemos que alertar al pueblo del Señor, porque dentro de la visión nuestra está la de proclamar a Jesucristo como el Señor y Salvador y llevar a las personas a Cristo, pero en base a un evangelio, no en base a promesas, hermanos. Proclamar la segunda venida del Señor Jesucristo. También preparar a las personas para esa venida del Señor Jesucristo. Y finalmente, defender ardientemente la fe que una vez y para siempre fue dada a los santos por los apóstoles. Ese es nuestro compromiso, ese es el compromiso mío. Por eso yo no los engaño a ustedes con la palabra que les traigo. Yo les pongo a ustedes las citas bíblicas y todo, donde se extrajo el estudio, para que ustedes vayan como los hermanos de Berea y lo cumplan. Nosotros aquí, el ministerio que el Señor nos puso aquí con mi esposa, lo hemos llevado de una manera transparente. Nosotros no hemos venido aquí a enriquecernos. Yo trabajo, de eso vivo yo. Yo no vivo del evangelio, yo trabajo, y entonces puedo dar fe de que nunca he tocado manos, no he manoseado dineros de las ofrendas de ustedes para mi beneficio. Todo lo contrario, porque uno de los postulados de la teología de la prosperidad es que Abraham fue rico, que Job fue rico y que el Señor Jesucristo fue inmensamente rico, porque cuando llegaron los reyes magos, como conocemos aquí en la tradición, llevaron un cargamento de oro que era tan grande que le permitió vivir toda su vida con una gran comodidad. Esa es una herejía, ¿verdad? Eso es lo que se dice, pero ignoran la gran cantidad de personas que fueron pobres. El apóstol Pablo, para financiar su viaje misionero, tenía que trabajar con sus manos. La iglesia de Jerusalén era una iglesia pobre, que cuando llegó esa gran sequía y esa gran hambre, tuvieron que hacer recolectas entre todos los hermanos para llevarle una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Es decir, todo lo que está basado, toda la teología de la prosperidad está basada solamente en grandes mentiras, hermanos. Así que, hermanos, huya, porque el apóstol Pablo hace un perfil como los que hacen los del FBI, ¿verdad? Ahora que se ha puesto de moda los perfiles. Y él hace un perfil muy claro de todas esas personas que en estos tiempos son predicadores de esta teología. Y oiga el perfil que el Pablo hace de estas personas. También debes de saber esto. Estoy leyendo 2 Timoteo 3:1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oiga el perfil, ¿verdad? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y no está hablando del mundo, está hablando de personas que van a salir de la iglesia, pero Dios, gracias al Señor, ha establecido un límite hasta donde Él permitirá el alabanza de la apostasía y la incredulidad dentro de la iglesia. Va a llegar un momento en que esto va a terminar. Ahora estamos en cumplimiento de tiempos proféticos. Todas esas corrientes apostólicas y proféticas y de prosperidad corresponden a lo que el Señor Jesucristo llamó en sus escritos la iglesia de Laodicea. Cristo ha desaparecido de todas esas congregaciones y solamente soy yo. Y ahora vivo yo, mas Cristo no vive en mí. Eso sería ya verdaderamente el versículo de toda esta teología. Dios tenga misericordia, por eso hemos pedido perdón. Y hemos pedido que el Señor toque el corazón de esta gran cantidad de hombres, de varones y mujeres también, porque arrastran a las mujeres. Ellos se hacen apóstoles y también por herencia hacen apóstoles a la mujer. ¿Se ha visto eso? Ahora son la pareja, los dos son apóstoles. No sé de dónde salió esa teología también. Que el Señor tenga misericordia. Que toque el corazón, ilumine la mente de ellos. Pero más que de ellos, de todas las personas ingenuas. ¿Sabe cómo llama Pablo a todas esas personas? Los llama como llamó a los gálatas: insensatos, anoyetos. ¿Y sabe qué significa eso? Que no tienen sesos en la cabeza. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Porque cuando Pablo le dice: gálatas insensatos, ¿quién los fascinó a ustedes para que aceptaran un evangelio diferente al que yo les he predicado? Gálatas insensatos. Y la palabra, usted puede ir al griego original, la palabra es anoietos, que podríamos llamarlo, si lo tradujéramos a un idioma perfecto, el castellano, Pablo le dijo: gálatas estúpidos. Eso quiere decir la palabra anoietos. Entonces oremos por esas personas que están, y usted los ve como fascinados, como hipnotizados, yendo a los pozos apostólicos a entregar hasta lo que no tienen, con tal de que el Señor les dé una bendición que muchas veces no va a llegar. Entonces eso se llama estafa religiosa.